estás durmiendo con la puerta abierta. Se acabó aquel tiempo que no has de olvidar. Cuando me esperabas, lucida y despierta, hasta que en la casa me veías entrar. Ya no andes durmiendo con la puerta abierta. Pueden los ladrones entrar a robar. De cualquier manera, para mí estás muerta. Ya tu casa nunca me verás pasar. Ni aunque te salieras a dormir al patio, volver. Abierta.